Un saludo, queridos oyentes. El espacio que vais a escuchar a continuación es la repetición de un programa emitido a lo largo de esta última temporada, ya que estamos a la espera de iniciar la siguiente a principios del mes de octubre. Espero de corazón que os guste. Muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio de radio que comienza aquí, llamado La Luna y Compañía, donde un servidor, José Antonio Laboreo, como siempre digo, gracias a la magia de la radio, se transforma en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir poemas, música y sentimientos. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero agradecer todas esas muestras de cariño, todos esos comentarios que por distintas formas he recibido en relación al programa anterior. Programa en el que, los que lo escuchaste ya lo sabéis, primaban los sentimientos a otros objetivos o consideraciones del programa. Porque, como dije en aquel entonces, era mi forma de llorar, de expresar mi dolor que sentía ante la pérdida de una persona muy querida, muy joven y muy luchadora, que a pesar de todas esas circunstancias, pues la vida nos la arrebató. Y fue un sentimiento común en muchas personas. Compartimos ese programa, a los cuales quiero agradecer porque batimos un récord absoluto de oyentes. Y era, pues, mi forma personal de despedirme de alguien que había plantado cara a la vida y que tristemente pues nos ha dejado. Sobre todo, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo expresarlo? Cuando la muerte ya sabemos todos, la conocemos y sabemos que está ahí a la vuelta de la esquina, que en cualquier momento puede aparecer. Pero a veces nos parece tan injusta, ¿no? Cuando sobre todo se ceba en personas tan jóvenes, tan llenas de vida, tan vitales. Parece que no, pero nos duele mucho más. Así me sentía yo, dolido. Y con el programa del otro día, pues quise un poco reflejar esos sentimientos. Desde que tengo 17 años, me ha parecido que la mejor manera de soltar lo que uno lleva dentro, ¿no?, para que se deshagan los nudos del interior, era escribir o contarlo, en este caso a través de la radio. Así que gracias precisamente a este medio de comunicación me he sentido más aliviado. Mamen, además, era muchas cosas, ¿no? Una persona muy vital, a pesar de la contradicción que pueda parecer, ¿no? Y además fue una de mis alumnas, ¿no? Ya lo comenté, llevo en esto del mundo de la radio en relación con los escolares desde el año 1990. Tengo la fortuna de que por aquel año, en mis prácticas de magisterio, es una de las cosas que, bueno, siempre me he sentido orgulloso. Nunca he ejercido en un colegio como tal, en el aspecto más riguroso. Es decir, no he sido un profesor de matemáticas, de lenguaje, pero desde hace muchísimos años he tenido la oportunidad de colaborar con diferentes colegios e institutos y de estar rodeado de los más jóvenes, ¿no?, y enseñarles algo que a mí me apasiona, que es la radio. Por eso en este programa, es un poco el programa de continuación, ¿no?, de volver un poco a la rutina, por decirlo de alguna forma, pues he querido también darle una pequeña pincelada de luz, juventud, y aprovechando también que actualmente sigo dando clases de radio escolares y que casualmente pues ahora mismo estamos trabajando, empezando a trabajar la locución con varios textos, hemos empezado a trabajar lo que son los textos poéticos, evidentemente son alumnos, están aprendiendo, no tienen la soltura todavía

amor mío, qué bello poder decirlo. Mi alma al notarlo no tiene ningún vacío. Te quiero, qué feliz poder decirlo, pues siento en mí tanta dicha que temo mi corazón estalle de alegría. Tengo ganas de reír, tengo ganas de gritar, tengo incluso ganas de llorar, sí, llorar de felicidad, aclamar con un te quiero, que cuando tú estás así, tan dulce, tan lleno de amor, me haces perder la razón. La noche está brava, rayos y truenos resuenan, lluvia continua gotea, como si fuera de otra materia. Mas yo siento mi alma viva, tu cuerpo bello y hermoso. En la penumbra observo, qué felicidad más intensa tenerte la noche entera. Y sigue cayendo la lluvia, produciendo sonido angelical para mi vida apagada, que se enciende solo cuando junto a mí estás. Porque es a ti a quien quiero, por mucho que se empeñe la gente, nunca te dejaré por otro. No te conviene, me dicen, ¿qué puedes esperar de él? Yo hago oídos sordos, no quiero que hablen de ti. Hola queridos oyentes, me llamo Ángela y hoy os traigo un poema de Coldo Fierro que se titula El paso del tiempo. Esperé a que volvieras durante días, semanas, años, quizá toda la vida, desde que tengo memoria. Y nunca volviste, siempre tú, en mis sueños,